ser recurso, curso de la economía. A nadie le importa ninguna vida. Buen día, crecidos y crecidas. Bienvenidos a la columna de Economía Crítica Social y Comunitaria, o como les pinte llamarla. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? Pero aquí es donde quiero plantear con toda claridad el tema de nuestra discusión. Ese proceso tiene un propósito: acumular, que algunos, los dueños de la propiedad, transformen a través del trabajo de la gente territorios y la naturaleza en mercancías y los vendan en mercados para transformar toda la vida en dinero, y ese dinero vuelve a entrar a adquirir más propiedad, transformarla en mercancías y volverla a vender. Entonces, el proceso, ese proceso de acumulación, ese proceso es la economía. En otras palabras, el capitalismo es la economía y la economía es el capitalismo. Déjenme decirlo de otra manera: mientras exista el capital, va a existir la economía. Y mientras existan uno u otro, que son intercambiables, el riesgo para la vida es gigantesco. Nuestro problema es la economía, que acumula explotando y despojando la naturaleza y a los seres humanos. Pero si al decir que el capitalismo es la economía, también estoy diciendo algo que creo es muy importante. Lo que estoy diciendo en este momento es que, a la inversa, mientras nosotras y nosotros no nos demos cuenta que somos la economía y que el capital es la economía, nosotras y nosotros somos la economía. La vida toda es la economía. Todas y todos estamos alimentando la acumulación del capital, hagamos lo que hagamos. El Che Guevara fue el artículo comercial mercantil más vendido en el siglo pasado. Ese es un punto fundamental. No hay absolutamente nada con que el capital no pueda acumular. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotras y a nosotros? A ustedes, a quienes me gustaría estarles viendo ahora, a mí. Pasa que el capital nos captura, que nosotras y nosotros somos instrumentos del capital para la acumulación. Que cuando nosotros vemos en la calle, que en la universidad, en donde andemos, que lo que pasa es normal, lo que estamos es no viendo. El capital está viendo a través de nosotros. Nosotras y nosotros somos economía capitalista. Hacemos parte de la reproducción del capital. Peor todavía cuando nos interesa el progreso, el desarrollo. Cuando nos parece muy bien que haya nuevos centros comerciales. Cuando se adornan las cosas. Entonces, aquí voy a aterrizar estas cosas ni siquiera con un ejemplo de Colombia. Grecia. En Grecia, en este momento, están ocupando ese país para destruirlo del todo y despojar a la gente, sin una bala por ahora. Pero lo que están haciendo es diciéndole a la gente que endeudaron a ese país para el progreso, progreso que la gente ni quería y no le consultaron. Cuando lo endeudaron a un punto más allá de toda capacidad de pago, le vinieron a cobrar. ¿Quiénes le vienen a cobrar? El sector financiero y el gran capital transnacional. ¿Con qué pagan? Les quitan las pensiones, les quitan el empleo, les quitan las empresas y les roban el territorio. Se los quitan todo. Se parece a lo que está pasando en Colombia. Cuando viene la gran inversión extranjera, es a cambio de quitarnos todo lo que tenemos. Entonces, ni siquiera podemos vender minutos en las esquinas, porque ya ni siquiera con eso nos alcanza, o hay tanta gente buscando y vendiendo minutos que quedamos en la ruina. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tienen que ajustarse. ¿Y el ajuste qué es? Que los mismos acreedores que endeudaron a Grecia, los mismos conquistadores de Grecia, a través de las deudas vienen a cobrar. ¿Y cómo cobran? Entréguenme el país. les vamos a prestar plata para que nos paguen la deuda que nosotros mismos creamos a nombre de ustedes. Y cuando la gente hace un referendo y dice no, no vamos a pagar, oji, el 62% de la gente, el gobierno de izquierda, firma un acuerdo que no había firmado la derecha para entregarle todo el país a las transnacionales, porque la izquierda es la economía y es el capital. Porque la izquierda lo que quiere es entrar al mismo modelo para compartir su tajada. Porque con un discurso de transformación, lo probó en Grecia y lo está probando en nuestro vecindario un día tras otro, lo que quieren es entrar al gobierno. Y cuando uno quiere entrar al gobierno, quiere entrar a la institución. Y la institución es la economía. Y la economía es exploración, explotación, exclusión y exterminio. Y si todo esto es así, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y ahí está el problema. ¿Cuántas veces nos paramos a decir, a entender, esto es absurdo? Esto destruye, esto está matando, esto crea ricos y pobres, esto crea injusticia, pero sobre todo crea que nos aplasta en lo que vemos todos los días, lo inmediato y lo aparente, y cuando no es lo aparente, que es sobrevivir todos los días o entretenernos o no entender o no querer saber o saber solo para el discurso, para poderme meter, mientras nos entretienen, ¿quiénes deciden los temas de fondo? Los expertos. Eso me queda grande, es la economía, la política, la religión, la técnica. Lo que les estoy diciendo es que economía, política y sectores y segmentos académicos y demás existen en el capital. Solo hay un sector, la economía. Todo este sistema existe para que acumulen unos pocos y despojarnos a los demás. Y tenemos grados de complicidad, sometimiento, subordinación o exclusión diferente. Pero mientras nosotras y nosotros no veamos con toda claridad que ese mundo del que hacemos parte es para destruirnos y negarnos, y es la historia de ellos, de los vencedores que van acumulando con hechos. Entonces hay un nosotros y hay un ellos, un nosotras y un ellos. Y ese nosotras y nosotros, la dificultad es que no lo podemos nombrar en los mismos términos que conocemos. Con el tiempo, en esta historia, el capitalismo ha ido ocupando todos los espacios y a todas nosotras y nosotras. El espacio de nuestro imaginario no nos pertenece. Las palabras con las que nombramos lo que pasa no son nuestras. Los temas que estudiamos no son nuestros. Si hay o no hay empleo, lo define alguien más allá. Es decir, a Dios lo reemplazó en el sistema capitalista, la trascendencia que es Dios, lo que está más allá de nuestra capacidad y de nuestro poder, lo reemplaza el poder del sistema. Y el poder del sistema está en su ciencia, en sus áreas de expertos y en temas como ese. La economía es para los economistas, la salud es para los médicos y el sector salud, la comunicación para los comunicadores, y entonces, roto en pedazos, estamos arrodillados delante de los dioses que nosotras y nosotros hemos creado. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de estar contento?